estamos listos, ya estamos listos con esto que es la presentación grande de el grupo que la está haciendo en grande, el poder musical Láser. ¡Ándale, ándale, ándale! A toda la gente que nos acompaña en esta noche. Estación Tanceme, en el municipio de Osulbama, estamos en vivito y en directo. Ándele, bueno, pues para todos ustedes en esta gran fiesta, claro que sí. Bueno, pues por ahí vamos a enviarles más música, más ambiente. Antes, por aquí los saluditos, nos llegan los saluditos, compadre, y dice para saludar a nuestro amigo Paulino, por allá de Estación Placetas, en esta noche nos acompaña la gente que viene desde Osulbama, Veracruz. Bienvenidos, amigos del Puerto Jaibo, Tampico, Tamaulipas, ya ni se diga, gracias. Ándele, por ahí. ¡Tenemos saluditos! Ándale, seguro que sí, por aquí Marcos, un saludo, dice, para la gente que viene de Potrerillos, Veracruz, un saludo. Familia Constantino Casanova. Ah, la gente del Moralito, un saludo también, seguro que sí, Osulama, todo alrededor por ahí, toda esa gente bonita que nos acompaña en esta noche. Continuamos el tema bonito por ahí, se llama